Luego yo de Rafa va a tener muchísimas cosas nuevas. Por ejemplo, dos trompetistas que nunca, bueno, habíamos tenido en el show en vivo de Ráfaga. Y bueno, ahora lo vamos a tener. Aparte, bueno, hay muchísimas cosas también que estamos trabajando sobre el show. Así que esperamos que les guste a todos. Vamos a poner, como siempre, todo lo mejor de nosotros para que puedan llevarse un buen espectáculo, un buen show de Ráfaga.